Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en el microinformativo Cortos desde la casa. Ellos no quieren que debatamos y nosotros debemos debatir. Con estas palabras, Gerard Biard, director de publicaciones de la revista Charlie Hebdo, agradeció ser reconocido con el premio PEN Internacional Nuevas Voces. Darío Males. La entrega de los premios PEN Internacional Nuevas Voces, dedicado a los medios de comunicación y a la libertad de expresión, tuvo un ganador que necesitó un fuerte resguardo policial. Se trató de la revista Charlie Hebdo, misma que en enero del presente año fue protagonista de una balacera en la que varios rebeldes extremistas asesinaron a sus trabajadores por estar en contra del contenido de sus publicaciones. La premiación se dio en el Museo de Historia Natural de Estados Unidos. Este reconocimiento a la labor de la revista estuvo cargado de cuestionamientos. El dictamen del jurado, conformado por 6 personajes notables del mundo de la comunicación y la cultura, fue en más de una ocasión apelado. PEN Internacional celebra la literatura y promueve la libertad de expresión. Fundada en 1921, esta comunidad mundial de escritores está conformado por 146 centros con presencia en más de 100 países. En la página web de esta organización señalan que PEN Internacional es una organización de carácter apolítico y está reconocida como entidad de carácter consultivo para las Naciones Unidas y la UNESCO. La obligación de superar estereotipos y construir la interculturalidad desde los medios fueron los temas tratados en un taller organizado por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicón. Viviana Tituaña. El derecho a la interculturalidad, que es lo que estamos nosotros persiguiendo, pues alude precisamente a esta posibilidad de poner en diálogo, de conversar en igualdad de condiciones, reconociendo las diferencias y reconociendo la diversidad cultural a todos quienes habitamos este país, pero con un énfasis fundamental en aquel patrimonio histórico, cultural, aquellas expresiones y valores y saberes de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montuyos. Estas fueron las palabras de Hernán Reyes, integrante del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación, conocido por sus siglas como Cordicom, en un taller que dio a conocer el reglamento de contenidos interculturales. Al evento organizado por esta misma entidad, se dieron cita a comunicadores, periodistas y representantes de los medios de comunicación de la provincia de Pichincha. Dicho encuentro buscó socializar con los medios el cumplimiento del artículo 36 de la Ley Orgánica de Comunicación, que garantiza la autorrepresentación de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, con derecho a producir y difundir en su propia lengua, su cultura, tradiciones, realidades, conocimientos y saberes. Se estipula además que un 5% de la programación diaria de los medios debe tener contenidos interculturales. Patricio Barriga, presidente del Cordicom, señaló que este reglamento busca acabar con las visiones exóticas y folclorizantes en el que suelen incurrir los medios, por lo que han previsto este tipo de talleres en las ciudades que concentran la mayor parte de medios. La cantidad de contenidos interculturales estaban reducidos en su mínima expresión. Una representación negativa, una representación que no corresponde, que no atiende a un conocimiento mucho más profundo de la cultura de nuestros pueblos, de sus saberes, de sus tradiciones. Creo que este es uno de los temas que justamente se han venido a precisar en este reglamento. En esa línea hemos desarrollado estos conversatorios, lo estamos haciendo en las zonas de mayor concentración mediática, en Quito, Guayaquil, Cuenca. La intención es formar a los periodistas, productores, realizadores y encargados de la generación y difusión de contenidos. El Reglamento de Comunicación Intercultural consta de 15 parámetros, donde se busca fomentar los derechos de la naturaleza, promover el reconocimiento, interrelación y convivencia entre los pueblos, colectivos y nacionalidades, a partir de sus propios espacios de diálogo cultural, con sus propios lenguajes, en su idioma y en su propio territorio. Lo importante es que aquí haya la oportunidad para productores y realizadores que vengan o que provengan de esos pueblos y que además puedan los propios protagonistas ejercer una autorrepresentación. La inclusión de nuevos sectores en la comunicación que se expresen a través de sus propias voces es la forma de construir interculturalidad a través de los medios. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Viviana Tituaña.